Nuestro próximo invitado se describe como periodista y comediante y agrega, valga la redundancia, y promete que no va a dejar de hablar de Macri, por lo menos hasta que deje de pagar la deuda que nos dejó, que son al menos 100 años, si es que no viene algún otro gobernante de su espacio y las tira un poquito más. Estamos hablando de Manuel Rodríguez, mejor conocido como Peroncho, alguien que realmente nos hace reír a pesar de tantas cosas trágicas que vienen pasando en nuestro país, pero también con su noticiero diario en YouTube, Peroncho Delivery, también nos mantiene informado, así que eso vale por dos de mínima. Y hoy está acá en Bahía Blanca trayendo su humor, visitando también la radio pública de Bahía Blanca. Lo tenemos acá mismo en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Peroncho, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? La verdad que un orgullo estar en la radio pública de aquí de Bahía Blanca. El RA 13 estoy leyendo. Así es. Bueno. Y vos, decirlo para que nos escuchan, que trabajaste también en Radio Nacional Córdoba, así que colega. Así es. En LRA 7 hasta diciembre del año pasado estuve trabajando. Bien. Es un gusto. ¿Y acá en Bahía la primera vez? Primera vez en Bahía Blanca. Bueno, lo siento mucho. No, en realidad es la segunda vez que estoy, pero la primera vez que voy a actuar y es la primera vez que entro a la ciudad. Estuve por accidente porque me tomé un avión de Buenos Aires, Trelew, y una persona muy ebria en ese avión empezó a hacer como mucho lío, a agredir a la asistente de vuelo, sí. Bardeaba todo y bajamos en Bahía Blanca para... dejarla, era una mujer. Dejamos una mujer, o sea, pasé por Bahía Blanca, vi salir del avión una mujer ebria y seguí mi vuelo. Ese bueno, es todo mi paso por Bahía Blanca hasta este momento. Ah, y después a la vuelta de ese vuelo volví a aterrizar en Bahía Blanca porque venía otra persona agitando mucho. Se ve que entre el AU los pasajeros tienen algo ahí. Bueno, hay una historia sobre ahora... Bahía que tiene una maldición mapuche, pero ¿ah, bueno, sí? No, sí. ¿Cómo es? Tiene que ver con un soldado que entregó a un cacique, ¿no? Y le hace una maldición y por eso supuestamente Bahía Blanca tiene estos veranos tan calurosos, inviernos tan fríos y algunas otras particularidades de clima, sí. No lo sé. Vos sabés que yo te quiero preguntar también cómo ven a Bahía Blanca en otros lados del país, porque, bueno, vos venís de Córdoba y... Sí. No te voy a mentir, ¿no? Viste que siempre se dice que hay como una cosa entre Córdoba y el macrismo. Sí. Con Bahía también. Es como una competencia, sí, hay como una competencia. Hay una cosa media parecida a lo que había entre Talleres y Olimpo en algún momento en el ascenso. hay como una competencia de cuál es la ciudad más gorila. ¿Querés decirlo? Sí. Desconozco la idiosincrasia de Bahía Blanca como para asegurar que nos ganan y conozco mucho Córdoba como para defender a capa y a espada su primer puesto. O sea, defendería su primer puesto por todos lados. Claro. Tiene una tradición militante de peronismo revolucionario Córdoba que yo siempre reivindico, que está muy olvidada, sepultada, Atilio López, Obregón Cano. Pero en la actualidad, desde que el PJ se alió a la Fundación Mediterránea y que logró llegar al gobierno de la provincia de la mano de la Fundación Mediterránea y del Partido Demócrata, desde ese momento, bueno, es una provincia que ha fortalecido su identidad más conservadora, más reaccionaria. Entonces, bueno, creo que somos los número uno. No sé, acá. Vamos. Bueno, cuando te vayas, quizá nos puedas dar algún dato más, decir sí, la verdad que seguimos siendo los número uno, o ahí Bahía Blanca medio que nos empata. Y yendo al tema que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con tu quehacer diario, también con el periodismo, y seguramente ahí se meta porque haces periodismo, humor político. Sí. ¿Cómo somos los argentinos para vos con el humor en general y con el humor político en particular, que es una rama, un género bastante particular del humor? Creo que hay una enorme tradición de humorismo en Argentina y lamentablemente de un humorismo más condenado a los márgenes de la producción discursiva hegemónica, ¿no? Sobre todo en relación al humor político. Entiendo que somos un pueblo muy amigo de interpretar las cosas de manera humorística, sí. Muy amigo de convertir tragedias en comedias a partir de este ejercicio del humor. Y particularmente el humor político, bueno, hay una enorme tradición muy oculta, marginal, perseguida, estigmatizada, de humor político nacional y popular, por decirlo de algún modo, con Disepolín, con la obra censurada de Disépolo en su momento, con la literatura de Marechal, muy humorística también. Ajá. Y en su momento también muy perseguido y estigmatizado, no estudiado en la academia. Y luego una tradición más hegemónica de un humor político con una pátina de supuesta objetividad, ¿no? Estos monologuistas que sin hacer gala de o sin manifestar su posición política de manera explícita, le hacían creer a su audiencia que les pegaban a todos por igual, ¿no? Enormes monologuistas, sin lugar a dudas, tipos a los que yo admiro profundamente desde la cuestión técnica, no desde la cuestión ideológica, pero sí desde la cuestión técnica. Son artistas increíbles, Tato Bores, Enrique Pinti. Un humor que, sobre todo en la producción de Tato Bores de los 90, tenía esta cuestión de la objetividad, de pegarles a todos por igual. Que para mí no era tan así, porque al final Tato terminaba cenando con Menem, y eso ya era un gesto importante, claro. Y que abonaba en su momento esta idea de la antipolítica, ¿no? Esta metáfora de la sociedad argentina como un gran inodoro que había en los últimos programas de Tato. Yo no concuerdo con eso. En la técnica, en la construcción del discurso, por supuesto, pero ideológicamente marco una distancia. Y después con Cristina, sobre todo en el gobierno de Cristina, ocurrió con el humor algo muy parecido a lo que ocurrió con el periodismo, ¿no? El periodismo medio que se cayó este velo de supuesta objetividad, quedó demostrado que la objetividad no existe, o en todo caso es una construcción que oculta subjetividades. Y lo mismo que pasó en el periodismo pasó un poco en el humor, ¿no? Surgieron humoristas políticos que hacían explícita, o surgimos humoristas políticos que hacíamos explícita nuestra posición, nuestra plataforma ideológica. Forma parte de una generación que hacia 2011, 2012, 2013, empezó a hacer humor desde el peronismo explícitamente, porque era el partido que gobernaba, por supuesto, porque no estaba el peronismo en una situación de tamaña persecución. Había, por supuesto, una oposición mediática importante, pero me parece que la Argentina había, durante esos años, había abandonado esta lógica de perseguir al peronista como si fuera un criminal o un delincuente. Claro, ¿no? Claro, sí. Una lógica que había comenzado con la primera proscripción al peronismo, que siguió con los gobiernos militares, y que está volviendo, que volvió con Macri, que volvió. En su momento está. Claro. Pero en su momento estaba el Cadete de Navarro, el Rubio peronista, Vicky Grigera hacía un espectáculo hermoso, montonerísima, Carolina Iannuzzi hacía un espectáculo divino que se llamaba Amante Pueblo, y también todos, y haciendo explícito el acompañamiento del gobierno nacional en ese momento, haciendo explícita la ideología peronista. No surgían en ese momento humoristas del otro lado de la grieta que quisieran hacer explícito ese lugar, pero sí ahora está pasando, ¿no? Ahora está esta piba Luli Hoffman en TN, que hace un humor abiertamente antiperonista, ¿no? Sí, claro. No se asume macrista ni liberal libertaria, creo. No le vi tanto, he visto, y me parece fenomenal que admita esa identidad para hacer humor, más allá de los resultados. Por ahí veo en las redes que mucha gente dice que no le causa gracia. A mí sí, me hace reír, y admiro también esa posición. En relación a que lo hace explícito, porque claro, tenés que hacerte cargo de las consecuencias después de eso. Yo, hay un montón de lugares donde no puedo ni actuar. Claro. O sea, no sé cuánto, o para conseguir un lugar para actuar en Bahía Blanca. Sí, o sea, esa vuelta que aparte, ya en tu nombre dice peroncho y es como mala palabra. Ya es mala palabra, ya es un montón. Pero esto me pasa en Bahía Blanca, pero me pasa en toda la geografía del país. Si te van a invitar es como, bueno, una cosa media complicada. Yo no formo parte del circuito habitual del stand-up. Claro. Como los bares de stand-up de Córdoba, yo no voy. Claro. Porque el stand-up en general está pensado para un público que está ahí comiendo algo, tomando algo, y viene uno y le cuenta chistes y se ríen. ¿Y vos qué pensás? Si alguien no es, digamos, simpatizante del peronismo, del kirchnerismo, asumido o no, ¿puede disfrutar tu show o, sí, o tenés que estar convencido? No, para nada. No, porque yo me asumo peronista por un gesto de autenticidad, no por un gesto sectario. No por armar una secta, sino para que el receptor de mi mensaje sepa de dónde estoy hablando. Porque me parece que es necesario. Que si yo no le dijera de dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo, claro, le estoy mintiendo. Yo te digo, yo en mi espectáculo voy a reivindicar las políticas, voy a reivindicar la doctrina peronista, voy a reivindicar la comunidad organizada y voy a reivindicar las políticas de Néstor y Cristina. Porque soy peronista. Te aviso que soy peronista. Entonces, el público que no es peronista sabe que le estaba hablando a un tipo que... Claro. Desde un lugar particular. No es que yo quiera imponer lo que yo digo como una verdad. Claro. Absoluta. Uno ya sabe qué es lo que va a escuchar y por qué lado va a ir, digamos. No es que voy a decir, sí, ay, me están hablando de Perón. Claro, exacto. ¿Por qué lado voy a ir? Ojalá que no sepan lo que van a escuchar, porque sería... Sí. sería eso seguro... previsible. Claro, que sea previsible. Trato de que tenga la sorpresa del humor. Yo suelo decir que el público ideal de mi espectáculo es cualquier persona que tenga una valoración positiva de la participación política, ¿no? Cualquier persona que valore de manera positiva participar, la va a pasar bien. Por ahí el apolítico, el antipolítico, quizás no, claro, se va a divertir, porque la persona que valora de manera positiva participa y está más o menos involucrada en ciertas cuestiones y no hace falta tanta explicación para llegar al nudo del chiste. Por ahí el antipolítico, el que no se interesa en absoluto por la política, quizá no esté ni enterado de que estamos endeudados por 100 años y entonces hay que hacer toda una explicación previa y bueno. No, yo no hago esa explicación, sí, previa. No, claro. Doy por hecho que el público sabe que estamos endeudados por 100 años por el gobierno anterior. Claro. Y me pasa todo el tiempo que mucha gente me dice siempre, che, yo no coincido con vos, pero me divertí. No coincido con vos, pero la pasé bien. Y no recuerdo, hace por lo menos 5 años que no me pasa que alguien se levante de show enojado. Eso me pasó una vez en Buenos Aires y alguna vez en Córdoba. Pero no es lo habitual. Bueno, con un poco de suerte acá en Bahía puede pasar ser, y le claro, y le disputamos ahí el primer lugar a Córdoba. Se pueden levantar varios. Es más, quizás sea yo. Claro. Solo en defensa de la identidad de tu lugar. Claro, ¿qué es este cordobés que viene a disputar? Yo no quiero alardear, pero yo no sé si hay Falcon Verde desfilando en la calle un 9 de julio en Córdoba. No. Bueno, no. Un punto para Bahía. Sí. Un punto para Bahía. Eso y Massot son 2 puntos. Tal cual, sí. Bueno, Massot lo tenemos medio. Bueno, igual nosotros tenemos nuestro propio Massot. ¿Se acuerdan? El sobrino de. El sobrino fue diputado, claro, nacional por, sí, Córdoba. Sí, Nicolás Massot. No pisó Córdoba. Jamás estuvo, claro, en Córdoba, pero fue diputado nacional por Córdoba. Sí, sí. ¿Lo recuerdan? Célebre por asomarse así. Sí, sí. Asomarse por las cortinas del Congreso. El autor de frases como ni en dictadura llegamos a tanto en el medio del debate del aborto. Sí, sí. Exacto. Un personaje... Ese. Bastante... Esa foto de Massot asomándose por la cortina, entre mis amigos... Se generó como un código, ¿viste? Cuando te dice, che, vas a tirar un topo al remolino, vas a despedir un amigo del interior. Cuando vas a hacer algo así, cuando está como puerteando el amigo, bueno, nos quedó como un código, tengo un Massot asomando por la cortina. Quiere decir que se va para... para donde tiene que ir, para su destino natural, digamos, para no ser escatológicos. Emanuel, vos sos periodista... sos militante, o sea, te asumís con una posición, decís, yo valoro, defiendo una ideología, una doctrina, mejor dicho, que es la del peronismo, la del justicialismo. ¿Y cómo entra el humor en todo esto? Porque no es que, por un lado tenés tu vida periodística, por otro lado la política y por el otro lado el humor. Digo, interactúan, así como, no sé, el arte también nos permite llegar con algunos discursos a gente que por ahí no los quiere escuchar, con el humor también. ¿Cómo lo vivís vos eso? Me gustaría tener esa visión tuya y específicamente el trabajo que haces en YouTube de hacer como un noticiero, sí, donde es un punteo de noticias, pero la verdad que son noticias que, bueno, que nosotros cubrimos, suele ser la misma agenda, digamos, pero que uno no ve en todos lados tampoco. Claro. Sí, sí. Cuando empecé a hacer humor político, descubrí que era lo que quería hacer. Tuve una sensación parecida a esto de, yo nací para esto, ¿viste? Sí. Yo hacía humor, escribía humor y ejercí el periodismo. Y cuando empecé a hacer humor político, lo propuse en el grupo de stand-up en el que formaba parte, como para encontrarle una beta diferente, ¿viste? Hagamos una noche diferente de humor, porque hacemos siempre lo mismo. Bueno, una noche de humor político. Y cada uno preparó su material. Y yo cuando me puse a preparar el material, dije, esto es lo que más me gusta hacer. No podía creer la velocidad con la que había escrito el material, la rapidez, porque es algo de lo que explico en el taller de... Vamos a hacer un taller de escritura humorística en un rato a las 18 en... 17. A las 17. En Beruti 184. En Beruti 184, taller de escritura humorística. En el taller explico que una de las herramientas principales para empezar a escribir es descubrir cuál es el tema, cuál es tu tema, y hay que definir qué es un tema. Para mí un tema es una obsesión, lo que te obsesiona es un tema. Esos pensamientos que te vienen durante el día cuando estás distraído. Sí, de manera recurrente. ¿Por qué? Porque en general de una obsesión sabes mucho. Claro. Por definición te obliga a conocer la materia, ¿no? Si estás obsesionado con Boca, vas a saber las formaciones de Boca, los resultados de Boca, lo que sea. Salvo que hablemos de Milei y la economía. Bueno, no, pero es que yo discuto que la obsesión de Milei sea la economía. ¿Cuál pensás que es? La hermana. está bien, sí. No veo fallas en tu lógica. Bien, bueno. Cuando empecé a escribir humor Saludos, político, Karina. Me di cuenta que era mi tema, que era mi obsesión, que era de lo que más sabía. Intuitivamente también lo tenía, entonces, bueno, y de lo que más me gustaba investigar para escribir también. Entonces dije, listo, esto es lo mío. Y empecé, y entendí que había logrado, entendí por qué me había gustado tanto, porque había logrado unir tres pasiones: la participación política, la escritura humorística y el periodismo. En una. Dije, esto me deja hacer las tres cosas. Y además, vos sabrás, en tanto periodista, cualquier actividad laboral en la Argentina es mucho mejor paga que el periodismo. Sí. Salvo que seas un periodista estrella de los medios hegemónicos que te pagan cifras astronómicas, un periodista no está un poco condenado a... Claro, porque la gente se imagina al periodista como ese que ve en la tele todo empichado, así que se junta con el embajador, con el presidente, que llama al presidente y le dice, che, Alberto, ¿cuándo me vas a dar una nota? No puede ser. No. Y en realidad hay muchísima gente atrás, abajo, trabajando para que ese tipo esté ahí cobrando eso. Y yo descubrí una cosa novedosa para mí, que era que era mucho más rentable hacer periodismo humorístico sin que eso significara dejar de hacer periodismo. Yo no dejé de hacer periodismo. Claro. Transmito información, comento las noticias, edito lo que voy a decir, elijo, hago una selección de agenda, como decís vos, que coincide, por supuesto, porque coincidimos en la perspectiva que creemos que tiene que tener. Y después, bueno, trato de modificarla, de formar el texto para darle un sentido humorístico. Igual la realidad ayuda muchas veces. La realidad muchas veces ayuda y muchas veces compite. Sí. Muchas veces te compite, muchas veces hay competencia desleal. O sea, Macri tratando de pronunciar una palabra de 5 sílabas. Y a mí me enoja. No, me divierte. Claro, sí. Me enoja porque digo, uy, ahora voy a tener que laburar para superar esto, para superar este momento de comicidad. Claro, ¿no? Claro. Patricia Bullrich saliendo ebria de un bar en Río Cuarto y diciendo que quiere andar armado, que ande armado, cuando todo el mundo te decía, no, pero no hay que hacer chiste con que Patricia Bullrich le gusta el vino, qué sé yo, y sale ella ebria de decir que anda armado. Y bueno, ¿cómo competí con eso? Mira, me nombraste a Macri y nos quedan 3 minutitos nada más y no puedo dejar de preguntarte, porque tengo un amigo que al final del gobierno de Macri bromeaba, ¿no? De que nadie lo iba a poder superar en la cantidad y calidad de memes que había hecho, y decía, no, que Alberto lo tenía que convocar en este gesto antigrieta como secretario, no, de ministro de memes o secretario con rango ministerial, decía. Sí. Y ahora lo que dice esta persona, este amigo mío, es que no, que al final Alberto lo pasó por arriba a Macri. ¿Vos qué opinás? Creo que si bien son menos dañinos para el país los memes en torno de Alberto que los memes en torno de Macri, o sea, han sido menos dañinos, es menos dañino para el país el material que da Alberto para hacer memes, sí, ¿no? prefiero toda la vida un presidente del que nos podamos reír porque hace marcha atrás que un presidente del que nos riamos porque lleva a la quiebra 25.000 pymes, ¿no? O sea, yo prefiero toda la vida eso. ¿No estoy contento con este gobierno? No, no estoy contento. Pero ni a palos voy a decir que esto es peor que lo de Mauricio Macri. O sea, seguro. No cerraron 25.000 pymes, eso es un montón. Todo lo contrario, vinieron empresas nuevas, parque industrial. Tenemos una política de comunicación complicada y hay mucha gente que no se entera, pero hay 104.000 viviendas construidas y entregadas. Son 90.000 más que la de Mauricio Macri. 104.000 hasta la última entrega de viviendas que fue la semana pasada. Son 90.000 más que las de Macri. Y las 14.000 de Macri son créditos UBA. Que UBA son las siglas de uy, voy a morir pagando esta cuota. Entonces, tenés cuidado de protección del empleo, número de desempleo muy bajo. Por supuesto que da para hacer memes. Pero prefiero toda la vida no tener que hacer... No tener material para hacer memes. Pero entre los dos materiales para hacer memes, prefiero reírme de esto que reírme de que mi familia se queda sin laburo. Clarísimo. De que cierra la... Clarísimo. Emanuel, muchas gracias por venir. Y hoy te vamos a ir a ver a las 21 horas a Ecleto Bar Cocina, Mitre Casanova. Es con entrada a la gorra, pero con orden de llegada. Así que lleguen temprano. Muchísimas gracias por venir. Es gratis. Bueno, acá decía a la gorra. No, es gratis. Es gratis, bueno, listo. No hay excusas para no ir. Ecleto, Bar Cocina, Mitre Casanova, hoy a las 21. Gracias, Peroncho. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos esta noche.